Hola, ¿qué tal, Cele? ¿Cómo te va? Buen día a todo el grupo por ahí, por la radio. Bueno, Germán Carena está aquí, es el gerente de ViaTac. Se están presentando nada más y nada menos que 15 unidades nuevas, flamantes. Estuvimos en una de ellas recorriendo recién, viendo cada una de las unidades, todas 0 kilómetros, Germán, realmente espectacular. 15 unidades que van a estar destinadas a todos los recorridos que hace la empresa desde Tandil hacia algún lugar del país. Sí, sí, es así. Bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad que muy contento. Uno siente cuando cumple los objetivos una suerte de orgullo. Y la verdad que con esto no se hace solo, sino el apoyo del gobierno de Tandil, el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Cuando confiaron en nosotros propusimos que en poco tiempo podíamos mejorar mucho la línea y, bueno, hoy contento, colocando 15 unidades 0 kilómetros en Tandil y la región. Estamos hablando de una inversión de 5 millones de dólares, que para estos tiempos, la verdad que no sé, repito, es muy fuerte. Es fuerte y bueno, con micros que nos van a dar, la verdad, una infraestructura de viaje que hasta hoy no teníamos. La realidad es que estos micros de última generación tienen puerto USB, asientos reclinables, pantallas LED, bueno, obviamente baños, los puertos, las mobileras mucho más grandes, más amplias, tienen control de estabilidad. Estos buses lo que hacen es un poco acortar los tiempos de viaje y también es más fácil en las ciudades o en las terminales más concurridas donde el bus se tiene que meter. Esto se agiliza mucho más. Claro, además, en el marco de lo que fue tu discurso, también resaltabas algo importante, ¿no? Un servicio para el familiar, para el que quiere saber por dónde va su ser querido, también va a estar algo disponible realmente importante. Sí, sí, a través de la aplicación Bus Plus. Nosotros lo que le vamos a dar al pasajero es que pueda seguir la unidad en tiempo real y, bueno, así no perder su tiempo, que es tan valioso, si está haciendo un trámite, trabajando o en su casa descansando, saber dónde está para acercarse de la terminal en el momento exacto de que el bus está acercándose. Y en un momento me gustó cuando planteaste, dijiste, dejen los autos tranquilos en su casa, con esas unidades pueden viajar tranquilos, no van a tener ningún tipo de problema. Y es un poco el espíritu de todo esto es: confíen en nosotros, dejen sus autos en sus casas, viajen con nosotros, que van a viajar muy cómodos, la verdad, con mucho confort. Y hoy por hoy ya están viajando alrededor de 45.000 pasajeros por mes. ¿Es el número que es el promedio? Sí, es el promedio, 45.000 pasajeros por mes. Realmente es un número fuerte, se puede decir. Y estamos hablando de casi un año, y es un número fuerte. Pero en realidad puede ser más fuerte aún ahora con estas unidades 0 kilómetros. Claro, obviamente. ¿Y cuándo las unidades estas ya están listas como para usar? Están listas, en breve, en estos días ya van a empezar a funcionar. O sea, hoy ya están en Tandil en la presentación, es decir, los 15 nuevos micros ya están acá. Sí, ya están acá, pero bueno, quizás alguno tenga que ir a hacer otro recorrido y demás, pero ya son los micros que van a estar asignados a Tandil y la región. Muy bien, y además de los viajes habituales que tiene Tandil hacia distintos lugares, ¿puede haber opciones que se puedan ir incrementando en el futuro? Sí, apuntamos a que ViaTac sea la empresa más poderosa en cantidad de pasajeros que tenga la provincia de Buenos Aires. Germán, uno analiza la situación actual, la del país, ¿no? Pues un momento difícil para todos, me imagino que para las empresas igual. Aún así, apostando fuerte para crecer. Sí, la verdad que es un momento difícil. El Grupo Vía Bariloche siempre fue un grupo, desde el fundador Roberto Trapa, él inculcó siempre el orden, y la verdad que es una empresa ordenada, que viva, que respira desde el servicio al pasajero. La verdad que lo llevamos en la sangre, el tema del servicio al pasajero, y la verdad que la inversión se hace siempre direccionada a eso, a seguir creciendo y a dándole mayor beneficio al pasajero. Obviamente que la situación no es fácil para nadie, pero creemos que la forma de seguir creciendo en estos casos es siguiendo apostando al buen servicio, no retrayéndose. Y más allá de la situación del país, mirando a Tandil, ustedes en su momento apostaron por Tandil. ¿Están conformes hoy, casi un año? Sí, muy conforme. La realidad que Tandil es una plaza excepcional. Tandil ha crecido muchísimo en los últimos años. Turismo de deporte. La verdad que creo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, propiamente dicho, es el corazón, y de acá a toda la región me parece que se puede seguir creciendo. Pero Tandil es un ejemplo de que haciendo las cosas bien se puede crecer, claramente. Muy bien, felicitaciones en nombre tuyo a todos los que integran la empresa, y bueno, nada más, y que sigan brindando un buen servicio, que es importante para todos los pasajeros de Tandil y de la región. Gracias, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias. Gracias. Muy bien, bueno, de esta manera hablamos con el gerente de Vía TAC, que está aquí participando en nuestra ciudad de lo que es la presentación de las 15 unidades, ¿no? Germán Careza, realmente bárbaro los 15 micros, les puedo asegurar, chicos, son todos, están todos 0 kilómetros, están todos acá, listos, preparados, como decía, una millonaria ya... inversión, Beto. Y sí, no tengas ninguna duda. Beto, impresionante. Ha sido un cambio total para aquellos que usábamos los micros para el lado del sur, Vía TAC. Por ejemplo, les contaba a los chicos que hacía años no teníamos el servicio que tenemos, no sé, Tres Arroyos a Claromeco, por ejemplo, van y vienen. Unos micros divinos, hermosos. Claro, por eso decíamos, ¿no? La verdad, previo a poder hablar con Germán acá en lo que es la confitería de la misma terminal, sí. Estuvimos arriba de los micros, ¿no? Haciendo una recorrida. Sí. Y la verdad, sí, es cierto. Sí, fíjate que yo tengo 2 metros de altura, como muchos saben, y ir sentado en un asiento de un micro es complicado. Y más si los micros son viejitos, porque la distancia entre asiento y asiento es menor. Pasa lo mismo cuando uno viaja en aviones, es el mismo problema de los micros. Claro. Pero evidentemente estas unidades de 0 kilómetros tienen hasta esa ventaja, ¿no? Para los más grandes es un espacio un poquitito más amplio, realmente bárbaro. Mira qué bueno. Bueno, Beto. Qué bueno tener un buen servicio de micros, la verdad que es fundamental. Y que cumplan con los horarios, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sea cómodo para viajar. No tengas ninguna duda, por eso me parece importante. Así que, bueno, le agradezco a una de las chicas de Vía Plus, que también nos ha acercado una agenda de Vía Bariloche con una lapicera que nos acaban de entregar. Así que bueno, para no olvidarnos nada de lo que tenemos que tener previsto día a día en la radio y en el portal. Muy bien, muchas gracias, un beso. Tráenos lapicera. Dale, dale, ahora pido para ustedes también. Chau. Dale, listo, dale, un beso, hasta luego.